industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Antonio Banderas se suma al elenco de Uncharted. Parece que la película basada en el videojuego finalmente está a punto de convertirse en realidad. Luego de que Tom Holland señalara que la adaptación comenzaría sus filmaciones en algunas semanas más, ahora cuentan que el postergado proyecto confirmó a su nuevo director, Robin Fleischer, y sumó a 3 integrantes a su elenco, el actor español, Sofía Ali y Tati Gabriel, en roles que aún no son especificados. Se estrenará en marzo de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.